De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Bien, las instituciones internacional que hace la CEPIAL, Sembrando Nuevos Rumbos, les da la bienvenida, al igual que la Red de Estudios Rurales como institución organizadora, Pueblos en Camino, la Universidad del Cauca, la Universidad de Nariño, la Maestría en Estudios Interdisciplinares del Desarrollo, el Grupo de Investigación No Violencia, Paz y Desarrollo Humano de Paz, al igual que la Alcaldía del Pasto y la Gobernación de Nariño, les dan la cordial bienvenida como instituciones organizadoras de esta semana académica en nuestra ciudad de Pasto. Agradecemos también a las instituciones que nos apoyaron y nos están apoyando para esta semana académica. Agradecemos especialmente, y también les da la bienvenida, la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Programa para la Paz, la Fundación Universitaria Unicatólica, con sede en Santiago de Cali, el Instituto Sur Isaís, Alexander von Humboldt, la Embajada de España en Colombia, la Fundación Humanismo y Democracia, al igual que también aparece como institución que apoya Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM. Bien, damos entonces la cordial invitación a quienes nos acompañarán esta tarde en la mesa de honor para que por favor se dirijan hacia la mesa. En especial hacemos el llamado al doctor Pablo Santa Cruz, vicerrector de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nariño, para que por favor nos acompañen en la mesa de honor. También hacemos el llamado especial al doctor Mario Benavides, representante de la Gobernación de Nariño, para que también nos acompañe en la mesa de honor. También invitamos al doctor Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño. Invitamos también al doctor Pedro Vicente Obando, alcalde de Pasto. A Franco Andrés Criollo, estudiante de la Maestría en Estudios Interdisciplinares del Desarrollo, con sede en Pasto, para que también nos acompañe en la mesa de honor. Al doctor Javier Tobar, director de la Maestría en Estudios Interdisciplinares del Desarrollo, para que también se dirija, por favor, a la mesa. Al doctor Jesús Martínez Betancur, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, como universidad anfitriona, para que también nos acompañe, si es tan amable. También invitamos a la doctora Gladys René de Souza Sánchez, coordinadora de CASLA CEPIAL y presidenta también de CASLA, y a su señor esposo, para que también nos acompañen en la mesa de honor. Por favor, doctor Dimas. Invitamos también al profesor Jairo Mora, quien coordina el Segundo Congreso Internacional de Estudios Rurales, y a Rubén Darío Pardo, para que también nos acompañe el profesor Rubén Darío. Bueno, hola. Ayituta sumakpuncha, allí samuska kapaichik, mashi Ecuador manta, quichua yanatumapa hatun tutanakui. Bienvenidos todas y todos, buena tarde amigos de Brasil, docentes, pesquisadores, estudiantes universitários, bem-vindos à cidade de Pasto. Esperamos ter grandes dias. Buena tarde a todas y todos. Sean bienvenidos a la jornada de apertura de esta semana académica. Esperamos que tengamos entonces una gran semana académica, cultural y ante todo de minga de saberes. En este momento, como primer punto, les invitamos para que nos pongamos de pie y vamos a escuchar el himno de la República de Colombia. Bien, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas entonces a este acto oficial de apertura del Encuentro Internacional Minga para la Paz, Buen Vivir y la No Violencia, al igual que el quinto Congreso Internacional de Educación y Cultura para Integración de América Latina. También damos la apertura del segundo Congreso Internacional de Estudios Rurales y primer encuentro internacional para la paz y la no violencia, como también el encuentro académico cultural Inti Raymi por la paz y el buen vivir. A continuación, vamos entonces a escuchar las palabras del señor rector de la Universidad de Nariño, el doctor Carlos Solarte Portilla, en esta jornada de apertura entonces de esta semana académica en San Juan de Pasto. Muy buenas tardes. Reciban ustedes un saludo lleno de alegría, de optimismo, de esperanza en este evento tan importante. Un saludo cordial a la mesa de honor, al doctor Pedro Vicente Obando, alcalde del municipio de Pasto, al doctor Jesús Martínez Betancur, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, al maestro Pablo Santa Cruz Guerrero, vicerrector de Investigaciones, posgrados y relaciones internacionales de la Universidad de Nariño. Al doctor Franco Andrés Criollo Gómez, estudiante de la maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo. A la doctora Gladys René de Sousa Sánchez, coordinadora del CEPIAL y presidente de CASLA, mi compañero, colega y amigo Jairo Mora, profesor de la Universidad del Tolima. Al profesor Rubén Darío Pardo, a los conferencistas nacionales e internacionales, a los colegas y las colegas docentes de la Universidad de Nariño y a los estudiantes de pregrado y posgrado de nuestra alma mater. He sido testigo del esmero, de la dedicación de nuestros académicos que asumieron el reto de organizar eventos académicos de esta altura. El Encuentro Internacional Minga para la Paz, el Buen Vivir y la No Violencia. El Segundo Congreso Internacional de Estudios Rurales. El Primer Encuentro Internacional para la Paz y la No Violencia, Inti Raymi por la Paz y el Buen Vivir. Y el Quinto Congreso Internacional de Educación y Cultura para la Integración de la América Latina. Esa es la vida académica de la universidad, ese es el fiel cumplimiento de su misión. La Universidad de Nariño en su misión y en su visión, quiere ser reconocida precisamente por la contribución a la paz, al buen vivir y a la no violencia. Los conferencistas nacionales e internacionales, por su trayectoria, por su conocimiento y también por su compromiso en estos temas tan importantes, son una garantía de éxito en el desarrollo de la programación establecida. Nosotros, como Universidad de Nariño, desde la Administración, cumplimos el sencillo papel de facilitar no solo los espacios físicos, sino también toda la colaboración que se requiera para la buena marcha de este evento. Es mi obligación expresar en nombre de la Universidad de Nariño nuestros más sinceros agradecimientos a la Alcaldía de Pasto por el vínculo efectivo y estrecho con este evento. Al fin y al cabo, el señor alcalde es un académico que conoce perfectamente el quehacer de la vida universitaria. En ese mismo sentido, nuestra gratitud a la gobernación del departamento. Este es un ejemplo de que cuando se suman esfuerzos, vienen necesariamente grandes resultados. Las universidades públicas, en su conjunto, no hemos dejado de trabajar un solo minuto para construir una cultura de paz y para, desde la educación, contribuir también a que nuestro territorio, nuestro país, sea más justo, más equitativo y con mejores oportunidades, con un respeto profundo por las minorías y las tradiciones, y también un respeto por el medio ambiente. Felicitaciones nuevamente a los organizadores. Un honor para mí estar en la instalación de estos importantes eventos académicos. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos entonces a escuchar al doctor Mario Benavides, quien viene como representante de la Gobernación de Nariño. Vamos entonces a escuchar a continuación las palabras, la intervención a cargo del doctor Pedro Vicente Obando, alcalde de la ciudad de Pasto, quien también en su momento se desempeñó como rector de la Universidad de Nariño. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, señor rector, por la invitación a la instalación de este magno evento. Un saludo al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, al maestro Pablo Santa Cruz, vicerrector de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacionales, a los profesores que nos acompañan de otras universidades de Colombia y que enriquecen estos seminarios, a Pericles y a la gran delegación de diputados y prefectos que nos acompañan del país hermano al que admiramos tanto, Brasil, no solo por el fútbol, sino por toda esa capacidad y por ser la potencia de Sudamérica. Un cordial, cordialísimo saludo, y que aquí los queremos muchísimo. A todas las delegaciones que hoy nos acompañan, extraordinaria presencia de los distintos sectores, a los compañeros afrocolombianos, a los compañeros de culturas indígenas, riqueza de nuestro país, y a todos los investigadores y a las universidades que hoy están acompañando a nuestra Universidad de Nariño. Este certamen ya se inscribe en el momento en que estamos viviendo un proceso de paz y una negociación que ha culminado y que abre las puertas a una nueva vida para nuestro país. Hoy amanece un sol diferente para Colombia. Hoy ha terminado una de las guerras más largas que ha tenido nuestro país, con 69 años de violencia, y por eso me parece que es importante inscribir estos eventos precisamente en un país en paz, en un país que continúa construyendo esa paz con justicia y equidad social, un país que ha vivido esta guerra fratricida, pero que sueña con tener una vida distinta, que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición sean los puntos que nos lleven a construir esta nueva Colombia, esta Colombia que añoramos, y desde luego este departamento de Nariño y este municipio de Pasto, que le apostó desde un comienzo a la paz, que no cesamos y que utilizamos el micrófono en muchas ocasiones para invitar a que votáramos sí en el plebiscito, y por eso Pasto fue una de las ciudades con mayor votación en Colombia en pro de la paz, en pro de ese plebiscito que era el camino, que era la puerta que abría al desarrollo de un país distinto. Qué bueno que esta minga por la paz, que este encuentro de saberes se realice aquí en nuestra universidad. Aquí vamos a tener tantas y tantas posibilidades de escuchar posiciones diversas, pero todas en esta minga de pensamiento que permitirá encontrar las mejores conclusiones y que con seguridad será un certamen que se institucionalizará, señor rector, para que año tras año lo podamos tener y que año tras año podamos tener visitantes de tanto cariño y de tanta cordialidad como los que tenemos hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a esta ciudad, ciudad sorpresa, ciudad amable, que los acoge con muchísimo cariño. Muchas gracias. Primero el pueblo, primero los campesinos, los indígenas, los negros y mulatos. Todos son compañeros y compañeras. Por todos hemos luchado sin bajar la cabeza, siempre en el mismo camino. Una frase de Dolores Caguango, pionera en el campo de la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos en la República del Ecuador. A continuación, escuchamos la intervención del estudiante de la maestría en Estudios Interdisciplinares del Desarrollo, con sede en la ciudad de Pasto, el estudiante Franco Andrés Criollo. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto mirar cómo se ha concretado este encuentro después de casi un año de estar tejiendo redes, amistades, contactos y sobre todo solidaridades con todas y todos ustedes. Al fin hoy se concreta este encuentro, pero yo creo que viene aquí lo más importante, que es precisamente trabajar la palabra sentipensante. Agradecer entonces por acompañarnos a este primer encuentro, a esta primera minga de la palabra. Nos encontramos en tiempo de fiesta, es momento de Inti Raymi. Hay gentes de diferentes territorios con memorias, historias, tristezas y alegrías. Nos reencontramos hoy para entramar nuestros mundos otros. Nariño, Colombia, nuestra América, junto a los pueblos hermanos del mundo, enfrentan nuevos desafíos para sus habitantes. la amenaza constante de las guerras y la violencia, la crisis de la democracia, el espectro del neoextractivismo, los conflictos ambientales, los enemigos de la paz, entre otros, han despertado el espíritu vital de campesinos, campesinas, indígenas, comunidades afros, mujeres y demás diversidades para reorganizarse y reexistir. Reexistir es contar la memoria o las memorias otras, la vegetal, animal, mineral y espiritual. Es junto a ellas que plasmamos las historias de nuestros territorios, en los que pervive la vida plena. A partir de hoy, bajo el resguardo del Taita Urkunina, la llama de la palabra sentipensante se asienta en nuestros corazones para atizar la voluntad de contarnos, escucharnos, para sabernos en las otras y en los otros. Bienvenidas y bienvenidos a esta suminga de la reexistencia. A partir de hoy, inicia la danza de la palabra para compartir y diseñar juntos otros mundos posibles. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Mamita Tránsito Amaguaña, una lideresa indígena en la República del Ecuador, decía en su momento: me afilié al Partido Comunista por pobreza, por maltrato, porque había que cambiar las cosas. Yo era cabecilla, yo era viva, movilizaba a la gente. Hablando les hacía ver que éramos una lástima. Después de tanto luchar, de tanto sufrir, de tanto lidiar, hice llorar al mismo gobierno. Mamita Tránsito Amaguaña. A continuación escuchamos las palabras de la doctora Gladys René de Souza Sánchez, coordinadora de CEPIAL y presidenta de CASLA. Le damos la cordial bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos y todas. Boa tarde a todos y todas. En nombre de la red internacional CASLA CEPIAL, sembrando nuevos senderos, sembrando nuevos rumos, agradecemos a todas las autoridades aquí presentes, al alcalde, a los decanos de las universidades, a todos sus representantes aquí, principalmente al profesor Javier y a profesora Lorena, que no he visto por aquí todavía, que han trabajado enormemente para que esto fuera posible. Muchas gracias a todos. Quería registrar aquí y agradecer la presencia de muchas organizaciones que están aquí, universidades. Está aquí la Universidad de, bueno, de países, tenemos gente de Guatemala, compañeros de Ecuador, Chile, México, Colombia, Perú, Argentina, Kurdistán y Uruguay. Tenemos aquí diputados del Brasil, diputados estaduales, dos, uno de, por Paraná y a la diputada por San Paulo, un diputado a nivel federal que también nos acompañó. Son varios los que están aquí, son varios diputados que están aquí presentes. Antes de nombrar a todas las universidades, porque no quiero que quede en blanco la participación importante y el sacrificio que han hecho estos profesores para venir hasta aquí, quería nombrar primero a dos profesores que durante muchos años viajan con nosotros en un viaje por la defensa de los derechos humanos. Hablo en este momento de Lizaude, que llegó desde Chile, que está aquí presente, y Lef, que está aquí también de México. Quiero darle la bienvenida e invitarlos a todos a participar de esta red internacional, a los representantes de los pueblos originarios, a los campesinos, a los estudiantes, a los afrodescendientes, las universidades brasileras de Rondônia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande, de Irati, de Maranhão, da UEMA, UFPR, UEPG, Unicentro, Universidade del Norte, Universidade de Jacarezinho, Universidade Unijuí, da USP, da Universidade Federal do Ouro Preto, a Unicauca, UDENAR e Quintio. Todas estas universidades están presentes hoy aquí junto a nosotros. Un aplauso para todas ellas, todos los representantes. Y al iniciar este momento muy especial para todos nosotros, recuerdo cuando hicimos el cuarto CEPIAL, fue allá en Chile. Ese fue un momento muy especial y me viene a la memoria esto porque es una bellísima región de Chile y también como aquí fue organizada por profesores, la alcaldía, la gobernación, todos participaron, quiere decir que todos en América Latina estamos en la misma onda. Imposible olvidar, pues fue realizado con todo esplendor de la región mapuche. La presencia del pueblo mapuche fue importantísima para nosotros y siempre agradeceremos a los coordinadores. Y esto me recuerda porque este momento aquí es muy especial y es realmente estamos viajando con los derechos humanos por América Latina. Y creo que a partir de ahora, cada uno de nosotros viajará junto. Estaremos presentes siempre en todas las regiones que América Latina está esperando por nosotros. Los pueblos están esperando por nosotros. Enviamos una propuesta dirigida a las autoridades competentes para que se realizara este encuentro en Colombia, lo que significó una gran alegría, pues recibimos la propuesta, la respuesta positiva de la alcaldía inmediatamente y de todas las autoridades presentes aquí. Esto fue anunciado públicamente y fue ampliamente divulgado por estas universidades. Desde nuestros primeros encuentros de la organización, encontramos el respaldo de todos aquí, tanto en Unicauca como en las otras universidades de Nariño y Audenau. Quiero decir muchas gracias y un especial saludo a todos ustedes, no es solo a uno u otro. Pero lo que quería decirles, que no hace mucho tiempo estuve ya por primera vez en Colombia. Me bastó llegar aquí a Colombia para recordar que en el día de mi cumpleaños, 18 años, hace algún tiempito, ¿no? Llegaba a Montevideo, capital del Uruguay, país donde nací, para iniciar mis estudios de medicina, luego de 36 horas de viaje desde mi ciudad natal hasta Montevideo, 36 horas para hacer 700 kilómetros, porque íbamos en tren. En cada estación, en cada pueblito, subían más y más jóvenes, como yo, barullentos, sin más problemas, que hacer de aquel viaje de 700 kilómetros algo no tan aburrido. Los estudiantes saben lo que es eso. Pues bueno, lo que les voy a contar, no les voy a contar lo que sucedió en el viaje, lógicamente, pues puedo con seguridad decir que nos hicimos de muchos y buenos amigos. El magnífico escritor, bueno, y no les voy a contar también, porque el magnífico escritor, Premio Nobel de Literatura, compatriota vuestro, Gabriel García Márquez, cuyas novelas pueblan todas nuestras bibliotecas, decía: aprendí para no olvidar que en la suma de cada uno de nosotros está todo el país. Y aquí, en la suma de cada uno de nosotros, está América Latina. Como dije, no voy a contar la vida de mi historia porque esa es otra novela, ¿no? No es contar vivir para vivirla, ¿no? Vivir para contarla. Pero también recuerdo un pasaje de este magnífico escritor, porque él recuerda también el día en que su padre le dice que se tiene que ir a la capital, que tiene que ir a Bogotá a estudiar, ¿no? Y él recuerda que los trenes también no podían parar, porque él tenía que volver a su casa. Y fue lo que me pasó a mí. Cuando salí del tren, después de 36 bellísimas, bellísimo viaje de tren, salí y sentí una puntada en el corazón, como un presagio. Me volví hacia el tren y dije, que no callen los trenes porque yo debo volver a mi casa. Ahí Gabriel García Márquez embarcó en Mangangué, parece que es, en el David Arango. Y él dice también, contemplé por última vez las luces del mundo que me disponía a olvidar sin dolor y lloré hasta el amanecer. Hoy me atrevo a decir que lo único que quisiera volver a ser niño para gozar otra vez de aquel viaje. Menciona también nuestro querido escritor en el mismo libro que su madre, en determinado momento cuando llega a Aracataca para vender la casa, le dice, ¿cómo habría cambiado el mundo que ya nadie espera el tren? Y vuelve el escritor más adelante, dice, la casa quedó sin alma desde que no volvió nadie en el tren. Nunca imaginaría, nunca más, nunca imaginaría lo que me pasaría a mí. Nunca más volví a mi casa. Nunca más volví a ver a mi padre. Como estudiante comprometida políticamente, tuve que dejar mi país. Así como sucedió, y aún sucede con todos los jóvenes, muchos jóvenes de América Latina, que son obligados a dejar sus casas. Y los trenes se callaron. Pues bien, la doctora no volvió a su casa, su mamá y su papá nunca volvieron a ver, pero un día continúa defendiendo los derechos humanos. Desde la red, desde la Casa Latinoamericana. Y desde ahí, junto a tantos compañeros y compañeras, luchamos para que nunca más existan dictaduras en ningún país. Pues bien, no deseo hablar de la historia, toda mi historia en mi vida, porque si no tendría que llorar mucho tiempo. Pero sí quiero justificar con ello la ausencia de millones de compañeros que desearían estar aquí, en este momento tan especial de Colombia, un especial por la paz, pero que debido a su condición a veces financiera, también muchos no pueden viajar de avión. Y los trenes se callaron. Los trenes son más baratos. Tenemos que volver a luchar para que los trenes continúen funcionando. La paz termina cuando nacemos y no la recordamos hasta el día en que la añoramos, así como añoramos el silbato del tren. Hago estas consideraciones porque pues, todos sabemos que para construir la tan deseada paz, todos debemos sentir la piel de América Latina. Y es la hora de sentir la piel, aquella que existe en nuestro corazón indígena, el perfume de nuestras flores, el sabor de nuestra tierra, y para poder defenderla y defender el perfume de las flores y nuestros frutos, defender la Amazonía que nos ofrece el aire puro. Jamás lo haremos si continuamos sentados frente a una computadora, frente a una TV o viajando de avión o en autos particulares. Paz es una construcción permanente donde muchas, muchas manos la construyen y un solo resultado debemos esperar: libertad para todos, tierra para todos, pan para todos, preservando la cultura del pueblo, la educación y cultura pensada de sus diferentes naciones, paz social sin privatizar los derechos humanos y de no privatizar nuestros propios sueños. Que no se callen los trenes. Por estas razones agradecemos a todos los organizadores de este encuentro por habernos permitido socializar este momento, pues para nosotros significa esperanza, oportunidad para compartir de nuevo un nuevo campo de lucha en busca de la paz social para todos los pueblos. Que no se callen los trenes, pues en ellos podemos viajar haciendo amigos, parando en bellísimos lugares en los cuales también la gente quiere más construir lo que añoramos y que nosotros mismos destruimos durante muchos años. Es hora de desalambrar, es hora de desalambrar nuestras propias vidas, lado a lado, aprendiendo a desalambrar. Felicitaciones a todos aquellos que creen que la paz se construye desalambrando para caminar sin escollos sobre una tierra que los dioses nos legaron y que algunos pocos la quieren en un todo solamente para sí. Muchas gracias. Agradecemos al portal web voxpopuli.com por la transmisión en este momento en vivo. Le recordamos que estamos en el acto oficial de apertura del 5º Congreso Internacional de Educación y Cultura para América Latina, Integración América Latina. También estamos en el acto oficial de apertura del Encuentro Internacional Minga para la Paz, el Buen Vivir y la No Violencia, como también el evento académico 2º Congreso Internacional de Estudios Rurales y 1º Encuentro Internacional para la Paz y la No Violencia, como también el Inti Raymi por la Paz y el Buen Vivir. Es importante también mencionar aquí, de nuevo, a las instituciones organizadoras, en especial a la Maestría en Estudios Interdisciplinares del Desarrollo, la Universidad de Nariño, la Universidad del Cauca, a Red Internacional Casla Cepial, Semeando Nuevos Rumos, la Red de Estudios Rurales, como también el Grupo de Investigación No Violencia, Paz y Desarrollo Humano de Paz, como también la amplia acogida y ayuda de la Alcaldía de Pasto y Gobernación de Nariño. Agradecemos también, entre otras entidades, a las instituciones que nos están apoyando: la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Programa para la Paz, la Fundación Universitaria Católica, con sede en Cali, el Instituto Sur Isaías Alexander von Humboldt, la Embajada de España en Colombia, la Fundación Humanismo y Democracia, como también Radio Universidad de Nariño 101.1 FM y reiteramos el portal web voxpopuli.com. A continuación les invito para que escuchemos al profesor Jairo Mora. Él nos hará unas palabras también de bienvenida, quien es el organizador del Congreso Internacional de Estudios Rurales. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Señor alcalde, doctor Pedro Vicente Obando, señor rector Carlos Solarte, señor vicerrector de Investigaciones, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor Javier Tobar, profesora de la Red Cepial, estudiante Franco y demás colegas que nos acompañan en esta mesa directiva. no puedo dejar de expresar un poco de emoción, o bastante emoción, de volver a esta casa de estudios, de la cual egresé orgullosamente hace 30 años. Y es muy satisfactorio encontrar que quienes fueron mis profesores, como el doctor Obando, el profesor Obando en aquella época, del Liceo de Bachillerato de la Universidad de Nariño, encontrarlo en una posición tan importante para la ciudad de Pasto como es la alcaldía, y a colegas como el doctor Carlos Solarte, con quien compartimos las aulas y ahora es el rector de la Universidad de Nariño, o al profesor Jesús Betancur, que lo conocí en aquellas épocas también. Y agradecer al profesor Javier Tobar y a Franco, con quien hemos trabajado en la organización de este evento y que, del cual la Red de Estudios Rurales ha recibido un apoyo muy importante para que tengamos la posibilidad de realizar aquí el segundo Congreso Internacional de Estudios Rurales. Este congreso es organizado por la Red de Estudios Rurales, una red que se organiza hace 2 años con la participación de otras universidades públicas, además de las que ahora son organizadoras de este evento, pero que también estarán presentes en el Congreso de Estudios Rurales y que son las iniciadoras de la red hace 2 años, como la Universidad de Caldas, la Universidad Tecnológica, Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca, naturalmente, y la Universidad de Nariño y la Universidad del Tolima, institución a la cual estoy vinculado actualmente. Y cada vez estamos creciendo más. Tenemos más universidades que piden acceso a la red, porque es una red que nos une una cosa: la preocupación por entender la ruralidad, estudiar la ruralidad, y como decía ese antropólogo famoso, Clifford Geertz, nos atrevemos a interpretar lo que otros interpretan de ese mundo rural. Y tratamos de hacerlo de la mejor forma. Desde nuestro sitial de académicos, tratamos de entender los problemas que tiene esa ruralidad, esas sociedades rurales, de indígenas, de campesinos, de colonos, de desplazados, de pescadores, de afrodescendientes. Un mundo rural tan diverso que hay en este país y que desde hace más de 100 años, desde hace más de 100 años, tienen conflictos en el pasado, en el presente y probablemente en el futuro. Y eso nos preocupa. Y por eso las universidades de la red, como todas las universidades públicas, tratamos de entender, de estudiar a esas sociedades rurales para que juntos podamos levantar voces para hacer entender la importancia que tienen las sociedades rurales, no solamente por sus expresiones culturales y ancestrales, sino por la importancia que tiene para la economía de estos países. Y hay cosas que poco se hablan, que los noticieros y los periódicos no hablan de lo que sucede en este país. No se habla de lo que está pasando con los productores campesinos. Los campesinos son desconocidos en este país. Hay cosas que no se hablan de lo que está pasando en la economía de los cafeteros, una economía insigne de este país, pero que está en un proceso conflictivo. Y tampoco se habla de quienes producen los alimentos que consumimos en la canasta diaria familiar, proveniente de campesinos, en más del 60%, pero que cada mes, con las importaciones impulsadas después de las firmas de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, cada vez somos más importadores de frijol, de leche, de maíz y de todos los otros productos que forman parte de la canasta básica y que son producidas por las sociedades rurales, y que nos olvidamos de hablar de esos temas tan importantes, porque son temas estratégicos, temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria de un país. Esta red se ocupa de eso, se ocupa de estudiar las sociedades campesinas en sus expresiones culturales, en sus conflictos, pero muy, muy específicamente o más precisamente de entender a los campesinos como un sujeto social, miembro de una sociedad en la cual le aporta a su desarrollo económico y a su desarrollo y a su buen vivir. Esperamos que en esta semana podamos compartir conocimientos de académicos que vienen de diferentes universidades que forman parte de la red, que podamos compartir con los colegas que vienen de Brasil, con colegas que vienen de México, de Chile, de Cuba, de Perú, y que tienen las mismas problemáticas en sus sectores rurales. Y queremos compartir esos saberes. Y queremos también mostrarle a Latinoamérica y al mundo que es bueno conocer Colombia, conocerla acá, conocerla más allá de las grandes glorias que tenemos. Nos encanta escuchar que somos conocidos por las obras del Nobel de Literatura, García Márquez, el Nobel más importante que ha tenido este país. Y que nos conozcan por más allá de García Márquez o de Shakira. También que nos conozcan por las problemáticas que tienen nuestras sociedades rurales. Y hay que estar acá para entender qué pasa en este país, en un país diverso, hermoso, amable, pero que como todos los países del mundo tenemos problemáticas, tenemos conflictos, y esos hay que estudiarlos, hay que analizarlos, y hay que pasar a la acción política, y hay que pasar de las acciones prepolíticas a las acciones políticas. Y eso es lo que hacemos en la Red de Estudios Rurales. Entonces, un saludo de bienvenida a los asistentes, a los diferentes eventos, 5 eventos que se van a realizar simultáneamente, que es un gran logro de la Universidad de Nariño, de la Universidad del Cauca, con el apoyo de la Alcaldía de Pasto, con el apoyo de la Gobernación de Nariño. Un gran logro que se reúnan 5 eventos simultáneos y que en esos 5 eventos hayan conferencistas de calidad, como el profesor Enrique Leff y los otros colegas académicos que nos acompañan de Brasil y de otros países. Es un verdadero evento de alta calidad que esperamos que siempre se repita. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Bien, agradecemos de nuevo al portal www.lavoxpopuli.com, quien en toda esta semana estará también transmitiendo, al igual que lo están haciendo ahora. Están transmitiendo en vivo en este momento el portal web www.lavoxpopuli.com. Les agradecemos por estar acá. Vienen desde la ciudad de Bogotá, DC. Vienen a transmitir entonces por streaming toda esta semana, toda esta jornada académica. Agradecemos a ellos porque nos están apoyando para transmisión de todos los eventos, tanto culturales como también académicos. Lavoxpopuli.com, para que ustedes ojalá lo busquen esta noche y en estos días, es un proyecto comunitario de radio y web itinerante. Más que todo, está apoyando a diferentes comunidades originarias, afrodescendientes, comunidades campesinas que luchan también por la defensa del territorio. www.lavoxpopuli.com. Bien, le recordamos también entonces para quienes acaban de llegar y quienes también apenas se conectan al portal web que estamos en el quinto congreso internacional, de educación y cultura para la integración de América Latina. En especial agradecemos y también damos la bienvenida al profesor Dr. Dimas Floriani por ser uno de los importantes organizadores, como también estamos en el encuentro internacional Minga para la paz, el buen vivir y la no violencia, el segundo congreso internacional de estudios rurales y primer encuentro internacional para la paz y la no violencia, como también al final de esta semana contaremos con el evento académico-cultural llamado Inti Raymi por la paz y el buen vivir. A continuación vamos a escuchar entonces las palabras del profesor Rubén Darío Pardo. Rubén Darío Pardo se desempeña como profesor y también actualmente es coordinador del Foro de No Violencia. Le damos también entonces un fuerte aplauso de bienvenida, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera decir fundamentalmente dos cosas. La primera es expresar mi gratitud a algunas personas que me han enseñado a tejer y a hilar. Quiero agradecer a Vilma, a Manuel Rosenthal, a Connie, a Javier y más recientemente Gladys y Dimas, entre muchas otras personas que, pues digamos que con la relación y con el ejemplo me han enseñado a unir, a integrar muchos esfuerzos de hombres y mujeres de Colombia y de América Latina para intentar construir un mundo mejor. Y en segundo lugar quisiera compartir rápidamente un cuento de un amigo mío que se llama Eduardo Galeano. Él nunca supo que éramos amigos, pero no importa. Y Eduardo Galeano hablaba de los pájaros prohibidos, seguramente es un cuento que muchos de ustedes conocen. Y resulta, pues esta es la historia de Raúl, un profesor preso político en la dictadura uruguaya. En esa dictadura, como en tantas otras, era prohibido a los presos políticos hablar entre sí, cantar, silbar y pues también recibir regalos que pudieran ser asociados a la idea de libertad. Claudia, la hija de Raúl, de 5 años, se la pasó toda la semana dibujando unos pájaros en vuelo. Llegó a la cárcel con su mamá el domingo de la visita. El guardia sacó de la bolsa de la niña este dibujo y dijo: no, niña, estos pájaros tienen alas, las alas les sirven para volar, pueden llegar muy lejos, lo lamento, este dibujo no puede entrar, y lo rasgó en 1000 pedazos. Claudia le contó a su papá, quien obviamente la consoló y le dijo: tranquila, será en alguna otra ocasión. Esa próxima oportunidad llegó al domingo siguiente, cuando el guardia sacó de la bolsa de Claudia el dibujo de un gran árbol, enorme, un árbol bastante, con muchísimas ramas. El guardia dijo: bueno, este árbol es muy grande, si es tan grande sus raíces son muy fuertes y por tanto sus raíces lo hacen prisionero, no lo dejan ir a ningún lado, este dibujo puede entrar. Raúl obviamente elogió a Claudia, dijo: mamá mía, tenemos una Miguel Ángel en casa, pero dime una cosa, Claudia, ¿qué son estas bolitas de colores que están colgadas en las ramas del árbol? Son naranjas, son peras, son manzanas. Y la niña miró hacia todos los lados para asegurarse que nadie la escuchara. Le dijo: no, tontico, son los ojos de los pájaros que te traje escondidos en el árbol. Y a mí me gusta mucho este cuento porque creo que este encuentro tiene las características de el cuento tiene las características de este encuentro, de los procesos sociales indígenas, campesinos, afrodescendientes, sindicalistas, etcétera, que han sido invitados, de los académicos y de las instituciones que se han involucrado en esta gran minga, que son características absolutamente necesarias para la resistencia. Claudia nos enseña que la resistencia no es posible sin la alegría, no es posible sin la ternura, no es posible sin la persistencia y no es posible sin la creatividad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por venir y estoy seguro que entre todas y todos haremos un gran encuentro. Muchas gracias. Enseñar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Uma frase de Paulo Freire. Bem, é importante aqui também mencionar a todos os companheiros e companheiras estudantes da maestria em estudos interdisciplinares do desenvolvimento de la ciudad de Pasto. Recordamos também que eles han estado entregando buena parte de su acompañamiento, su trabajo a lo largo de todos estos meses. Les damos también las gracias a ellos por estar acá y también por estar tan pendientes de la organización de este congreso, como también le recordamos que la maestría en estudios interdisciplinares del desarrollo, coordinada bajo la dirección del profesor Dr. Javier Tovar, cuenta con 2 sedes, la sede en la Universidad de Nariño, en Pasto, y también la MEID, la Maestría en Estudios Interdisciplinares, tiene también su sede principal, su génesis, la tuvo en la Universidad del Cauca, ¿no es cierto?, en la ciudad de Popayán. A continuación vamos a escuchar entonces la intervención del doctor Edgar Izandara, quien se desempeña como secretario de gobierno en la gobernación de Nariño. Le damos también un fuerte aplauso, por favor. Bueno, reciban todos ustedes un cordial saludo de parte del señor gobernador de Nariño, del doctor Camilo Romero. Quiero saludar primero al anfitrión, al doctor Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño. Muchísimas gracias por esta invitación. De igual manera al señor alcalde, al doctor Pedro Vicente Obando, también a los representantes de la Casa ASLA de Latinoamérica de Brasil, de Red Cepial, de la Red de Estudios Rurales, Universidades del Tolima, Quindío, Cauca, Brasil, y también de la Universidad de Nariño, que nos acompañan, y a la Maestría de Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de Cauca y Nariño. Bueno, el tema que hoy nos acoge acá en la Universidad de Nariño, el alma mater de todos los nariñenses, realmente es un tema muy importante porque es el tema de paz, es uno de los temas que nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo con enfoque territorial pues lo hemos venido desarrollando de manera paulatina en todo lo que ha sido el ejercicio de gobierno en este año y 6 meses. Y nosotros pues estamos articulados hoy con el gobierno nacional en uno de los programas más importantes y es los PEDETS. Los PEDETS, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Yo creo que adicionalmente a que nuestro plan de desarrollo se formuló con la participación de más de 40.000 personas, en la cual ha sido prácticamente un reto y ha sido algo, un récord histórico en participación ciudadana, no solamente aquí en el departamento de Nariño, sino a nivel nacional. Y por eso precisamente nosotros ganamos el primer puesto dentro del plan de desarrollo a nivel nacional. Hoy, a través de los PEDETS, de estos programas de desarrollo con enfoque territorial, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es la construcción desde la base, desde los consejos comunitarios, desde los barrios, desde cada uno de los actores que están en este momento en todo nuestro territorio. Esto es algo muy importante porque es la primera vez que el Estado va a garantizar la participación ciudadana desde las bases para la construcción de la paz territorial. Este es uno de los programas que hoy nosotros ya tenemos la certeza de que arrancamos este 23 de julio, nosotros arrancaremos ya con esta construcción participativa de lo que son las propuestas y las iniciativas que cada uno de los ciudadanos tenemos en el territorio nacional. Lo vamos a empezar a construir desde la base, como les decía, y obviamente esto entrará a reformar lo que son la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial, nuestro plan de desarrollo. En nuestro plan de desarrollo nosotros tenemos consignado varios programas, varios diseños alternativos a lo que va a ser pues obviamente el desarrollo de nuestro departamento. Pero estos PEDETS que nosotros vamos a empezar a construir, pues van a ser los cimientos de cada uno de esos planes. Empezando a pensar en que nosotros somos uno de los departamentos más diversos y obviamente somos la síntesis de Colombia, como siempre lo ha dicho el gobernador. Acá tenemos muchísimas problemáticas que se viven a nivel nacional. Tenemos diversidad cultural. Nosotros de aquí a Tumaco ya absolutamente cambiamos todo nuestra parte cultural. Nosotros nos enfocamos en distintas cosas, ya tenemos distintas costumbres, ya tenemos distintas formas de comunicarnos entre nosotros mismos. Tenemos a nuestros afros, tenemos a los indígenas, etcétera. Entonces, esta construcción de paz territorial, que es como nosotros la hemos llamado en nuestro plan de desarrollo, que es uno de nuestros pilares, es uno de nuestros objetivos, allí nosotros vamos a entrar a construir de verdad una paz territorial en nuestro departamento. Entonces, hemos estado avanzando en la construcción de estos planes de desarrollo con enfoque territorial. De igual manera, nosotros hoy, desde la gobernación de Nariño, lideramos una cruzada por la paz importante. Para nadie es desconocido lo que sucedió hace algunos días en Bogotá, hechos que lamentamos profundamente, porque sabemos que todo el tema de la paz territorial y todo el tema de la paz hoy para nosotros los nariñenses es algo prioritario. Para ustedes no creo que sea desconocido lo que está pasando en nuestra costa pacífica. Hoy tenemos muchísimos muertos en la costa pacífica precisamente por todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, por toda esa lucha de poderes, por toda esa lucha de lograr enfocarse en tener unas zonas en la cual los narcotraficantes se puedan ver beneficiados. Esa lucha de narcos que hoy tenemos en la costa pacífica afecta a todos los nariñenses. Y hoy, más que nunca, nosotros desde la Gobernación de Nariño hacemos el llamado precisamente a que nos enfoquemos en un solo propósito, en que nos una algo distinto en este país, y es ese enfoque hacia la paz, hacia esa paz territorial. Nosotros necesitamos buscarla porque ya hemos vivido 60 años en guerra y no podemos sobrevivir otros 50 años de la misma manera. En la costa pacífica nuestros hermanos están sufriendo bastante. Están sufriendo bastante porque hay un abandono estatal de hace muchos años que hoy precisamente el Estado colombiano a través de los distintos programas busca recuperar. Pero obviamente nosotros sabemos que eso no va a ser fácil y que nosotros necesitamos de toda la potestad y nosotros necesitamos de ese acompañamiento precisamente a todas las instituciones para creer que la paz es posible en todas sus facetas. No solamente hablamos de presencia militar, no hablamos solamente de presencia institucional a través de instituciones educativas, de la registraduría, sino también hablamos de justicia, hablamos también de todo lo que tiene que ver precisamente con esa presencia estatal hoy en nuestras regiones más apartadas del departamento para que se puedan conectar con nosotros y para que nosotros también les demos a ellos una oportunidad, que es lo que básicamente ellos están buscando. La Gobernación de Nariño ha sido invitada a distintos foros a nivel nacional para precisamente tratar el tema de la paz y de lo que está pasando con nuestro Pacífico. Hoy nosotros allá tenemos varios problemas. Tenemos el tema del narcotráfico, que para nadie es desconocido. Hoy tenemos allá más hectáreas de coca sembradas que en un país, que en Bolivia. Hoy tenemos más de 16.900 hectáreas solamente en Tumaco. Y si hablamos de todo lo que tenemos de hectáreas sembradas de coca, pues tenemos más de 30.000. Pero estas cifras, así como nosotros las estamos diciendo hoy, que parecen totalmente frías, detrás de eso hay familias, hay niños, hay mujeres, hay personas que buscan una oportunidad. Y por eso la Gobernación de Nariño ha estado tan pendiente precisamente de esta problemática social que es tan fuerte, porque nosotros no vemos a las personas solamente como esa cifra fría de decir que tenemos 30.000 hectáreas de coca sembradas y tenemos que ver cómo las acabamos. Nosotros tenemos que ir más allá y es ese enfoque humanitario que nosotros necesitamos sacar a relevancia en este momento. Es ese enfoque que nosotros necesitamos decirles a toda esta gente que tienen una solución, que tienen una alternativa. Y para eso están precisamente los acuerdos de La Habana que se están ejecutando a través de los distintos programas. Uno de ellos, el PENIS, que es uno de los programas alternativos precisamente para la sustitución de cultivos de uso ilícito en el departamento. Entonces, vamos avanzando en esta construcción colectiva de paz, pero necesitamos precisamente de todos y cada uno de ustedes. Desde la academia le brindamos toda la importancia, desde las instituciones, a cada una, obviamente, de nuestras corporaciones públicas, asambleas, consejos, a las alcaldías, de que obviamente nosotros necesitamos estar unidos en la construcción de paz, porque esto es prácticamente de todos. Si fracasan los acuerdos de La Habana, si fracasan todos los intentos que hoy tiene el gobierno nacional para seguir avanzando en la construcción colectiva de paz, pues muy seguramente todos vamos a ser afectados por ello. No es solamente nuestra costa, no es la sierra, no son nuestros amigos indígenas, no es solamente los afros, es todos los que nos vamos a ver beneficiados precisamente si nosotros sacamos adelante estos acuerdos y si nosotros podemos invertir precisamente ya en el futuro todos los excedentes que vamos a tener por sembrar una paz para todos. Entonces, estos espacios son muy importantes para que nosotros nos actualicemos y para que miremos hacia dónde estamos avanzando desde cada uno de lo que a uno le corresponde como tal. Desde la Gobernación de Nariño, totalmente comprometidos para la paz. Desde la Gobernación, en cada una de las secretarías, cada uno de nuestros programas con enfoque de paz territorial, Cada una de nuestras acciones están precisamente enfocadas hacia allá, hacia la paz. Sea lo que sea el programa, sea el proyecto, finalmente todo lo que queremos hacer nosotros es enfocado hacia la paz. Ustedes desde la academia, pues obviamente vamos a seguir construyendo estos espacios, desde la alcaldía municipal, desde la Universidad de Nariño. Lo que yo les pido y el mensaje del gobernador siempre es tener mucha certeza de que el gobierno departamental y de que todos los gobiernos queremos lo mejor para Colombia. Queremos más recursos, queremos más inversión. Y para que haya más inversión social, precisamente necesitamos es que todos nos pongamos la camiseta por el tema de los derechos humanos, por el tema de la paz, por el tema de no acciones de repetición. Hoy ya tenemos en el departamento de Nariño, ya por primera vez desde 1990, un programa de desminado humanitario. Eso es algo que no se había visto en el territorio ya desde hace mucho tiempo. Hoy lo tenemos priorizados en más de 6 municipios y no solamente con inversión hacia el desminado humanitario, sino también con proyectos productivos que van a beneficiar a la misma gente. Estamos construyendo paz, estamos construyendo esto, pero obviamente esto va a tener unos tiempos. No va a ser tan rápido como nosotros de alguna manera lo habíamos pensado, pero igual vamos a seguir avanzando. Entonces, el mensaje finalmente desde la gobernación de Nariño, construcción colectiva de paz, paz territorial, nosotros vamos a arrancar desde las bases, de escucharlos a cada uno de ustedes y empezar a sembrar de manera colectiva con ustedes el camino finalmente hacia la paz, el camino que nos lleve a nosotros a finalmente tener una paz estable y duradera. Muchísimas gracias a todos por la invitación a la gobernación de Nariño. ¿Dónde están las personas del Brasil? No hay nadie. No, ¿qué pasó? Un aplauso para ellos. Obrigado. As universidades brasileiras, Universidade de Rondônia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Sul. Um aplauso para eles e também para a Universidade Unir de Rondônia, a UFMA, a UEMA, UFPR de Paraná, a UEPB, Unicentro, Unisui de Rio Grande do Sul, y la Universidad de Sao Paulo. ¿Dónde están las personas de Chile? Chile, un aplauso para el profe que nos acompaña también. ¿Dónde están los diputados de Brasil? Un aplauso también para ellos. Gracias por estar acá, obrigado. Bien, a continuación entonces vamos a proceder ya. ¿Dónde están las personas de México? Me dicen por acá también. Un aplauso para ellos. Bien, gracias. De Ecuador, ya llegó Carlos Pérez y su comitiva. Un aplauso para Carlos. Ecuarunari. Mashi Carlos. Bienvenido. ¿Cómo? Kurdistán. ¿Dónde está Kurdistán? Kurdistán. Welcome, Kurdistán. Bien, vamos entonces a continuación a proceder ya a un segundo momento. Vamos a pasar entonces del acto oficial, académico, protocolar, también al acto, a un segundo momento, un acto importante, que es la apertura de la exposición de varios compañeros maestros, artistas. Les voy a invitar entonces para que a continuación nos dirijamos hacia el lado saliendo, al lado derecho saliendo. Vamos entonces a acompañar a la exposición de los maestros Alfredo Palacios, un pintor destacado de Nariño, al maestro Javier Armando Gómez, la apertura de la obra de Marco Santa Cruz y de Yuli Carmenza Torres. Les esperamos allí entonces, saliendo a mano derecha. Muchas gracias, obrigado, welcome. Bueno, y también va a estar allí la apertura de cuerpos gramaticales. Ese va a ser el primer momento cultural, saliendo a mano derecha, saliendo a su mano derecha. Vamos a estar allí recibiéndolos. Y en un segundo momento, no se vayan porque esto continúa, vamos en un segundo momento al frente de la Universidad de Nariño. Vamos a pasar la calle, repito, vamos a pasar la calle después, en un segundo momento, para una segunda apertura cultural. Los compañeros y compañeras de la maestría les estarán indicando. Hay dos momentos culturales a continuación. Primer momento aquí, a la derecha. Segundo momento en la Facultad de Artes de la Universidad. Muchas gracias. Obrigado. De la Gran Metrópoli, 1, 2, 3.